Estoy volando y blancas nubes puedo ver, y más allá emociones encontraré. Libero el alma y viajo libre sin temer. La luz es mi poder. Mentes malignos vienen, yo los detendré. Venir de horror y muerte es su deber. Ya no lo puedo evitar, a luchar. Escudo de este mundo por siempre seré. En por seguro lucharé sin tregua hasta el final. Y nuestro mundo seguirá girando, no lo podrán parar. Levanta el puño, luchemos con verdad y fe. No habrá jamás nadie que nos pueda vencer. Salva tu mundo, demuestra todo tu valor. Yo sé tú eres capaz, ya verás. Estamos empezando el mundo a transformar. La luz disipará a la oscuridad. Justicia para vivir. Bien, bien, bien. El mal no triunfará, no es tu voluntad. Seamos creadores de una era bella y llena de amor. Y llevaremos juntos este mundo hasta la eternidad. Sigue incensando, siente latir tu corazón. Con gran pasión la victoria te llegará. Olvida el miedo y vamos juntos a triunfar. Luchemos sin dudar por la paz. Luchemos con verdad y fe. No habrá jamás nadie que nos pueda vencer. Salva tu mundo, demuestra todo tu valor. Capaz tú eres, sigue incensando.